Queridos hijos en Cristo y María Santísima, principalmente familia Fresidín, me dirijo a ustedes para decirles que con el tema de coronavirus, gracias a Dios en Roma, en la diócesis de Roma, se ha revertido, han cambiado la decisión y se mantendrán abiertas las iglesias. Eso es algo muy lindo. El Papa pidió que no se exagerara dracónicamente las medidas con el coronavirus a nivel mundial, o sea, no desproporcionar las cosas. Y bueno, hay que rezar mucho. Yo les pido que hagamos oración por los enfermitos para que pronto puedan recuperarse, oración por todo el mundo para que tomen conciencia de lo que significa el pecado. Consecuencias del pecado son siempre estas cosas, aunque algunos nieguen causa-efecto, pero la Sagrada Escritura siempre nos enseña estas cosas, ¿no? Una buena conversión, la oración, vestirnos de saco y ceniza, ojo, simbólicamente, significa tener un corazón contrito, cambiar de actitud, aprovechando la cuaresma, de llevar una cuaresma buena, por fin tal vez una Semana Santa religiosa, que siempre se la usa para turismo, que la gente tome conciencia sobre todo de lo que deben, lo que padece un niño en el seno de su mamá, que es muerto por su misma mamá, y los médicos que han jurado fidelidad a la vida y defender la vida. Espero que esto sirva para que tomemos conciencia todo el mundo de que se hacen cosas atroces. Y ahora cuando nos toca a todos una cosa que es minúscula comparada con el aborto, que tomemos conciencia que no hay que matar a nadie. La vida es muy importante aquí, saberla invertir por Cristo, porque de esta vida depende la vida eterna y hay que saberla llevar. Hay que aprender a hacer de nuestra vida una ofrenda continua al Señor. Les dejo mi bendición, un fuerte abrazo para toda la familia.